Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10. La directora general de Bienestar y Desarrollo Humano, Natalia López. Natalia, buen día. Buen día, Gustavo, y buen día para toda la audiencia. Estábamos diciendo de que lo más probable es de que anoche habilitaron el albergue. ¿Efectivamente fue así? Sí, sí. Desde anoche estuvimos atendiendo y recibiéndole a nuestros abuelitos, ¿verdad? En su gran mayoría. Ingresaron 12 personas y gracias a Dios pasaron la noche calentitos. 12 personas, ¿son de la zona nomás o se tuvo reportes y tuvieron que ir hasta el lugar? Sí, tuvimos gente de Luque, gente de Capiatá también. ¿De varios lugares y, entonces? Sí, de varios lugares porque tenemos habilitados en el de la Costanera, ¿verdad? Después Limpio, Mariano Roca Alonso y San Lorenzo es el más cercano para las ciudades de Capiatá, Itaguá, Itay. Entonces vienen, la policía le trae, ¿verdad? La policía de su comunidad. Mira vos, pensé que cada municipio tenía un albergue. ¿Cómo? Pensé que cada municipio tenía un albergue. No, no. Solamente hay 4 a nivel país, entiendo. Pero esto depende sobre todo de las comunas para habilitar un albergue o exclusivamente claro. Del CEN, o de quién depende básicamente. No, no. Y depende del apoyo, por supuesto, del intendente municipal. En ese caso, ¿verdad? Nosotros ponemos el lugar, el local. Una vez que se llega a un acuerdo con el local, que sea un local que esté resguardado, que se reúna los requisitos, entonces ahí la CEN da el ok para el apoyo, ¿verdad? O sea, la CEN no tendría inconvenientes normalmente. Claro, ese fue el requisito que nos puso la CEN, buscar un lugar adecuado donde podamos realmente resguardarle, porque ellos ponen también las carpas y todo ese tipo de cosas, pero no queríamos nosotros que sea, vamos a decir, por ejemplo, un ejemplo, una de las opciones en algún momento fue la ciclovía y armar las carpas en la ciclovía, pero igual hay frío, ¿verdad? Es una carpa nomás. Dato interesante. ¿Me volvés a reiterar la cantidad de personas que recibieron anoche? Anoche recibimos 12 personas. 12. ¿Anoche nomás habilitaron o ya habilitaron unos días antes otra vez? No, ayer habilitamos y estamos preparados para llegar hasta el domingo, ¿verdad? Por las temperaturas que pronostican, ¿verdad? Sí. A veces hace más de 10 grados, pero la sensación térmica realmente es de 7, 8, entonces esta semana nos preparamos como para abrir hasta el domingo. Estoy mirando el extendido de la Dirección de Meteorología e indica que mañana 5 tendríamos. Sí, así es. Mucho. Esta noche también es mucho frío y mañana, y creo que levanta un poco en la semana, pero vuelve a bajar. Ahora. Y realmente, ahora recién, por ejemplo, me avisaron que había un abuelito que estaba descalzo y vino a buscar medias, zapatos. Maena. Entonces, eso también me gustaría usar este medio, ¿verdad? Estamos sacando el flyer para recibir abrigos, ¿verdad? Porque ellos vienen realmente desabrigados y lo que teníamos y lo que ya recaudamos ya se fue todo lo que es para hombres, ¿verdad? ¿Podrías recordarnos qué más están ofreciendo, en este caso, a los albergados, valga el juego de palabra? Porque no solamente me imagino que le dan para dormir una cama, sino que más. Sí, en realidad ellos ingresan, una vez que ingresan se le toman los datos, se les da un lugar, después toman un cocido caliente, después sale la cena, ¿verdad? Que normalmente es algún caldo caliente. Hoy van a... estamos preparándole caldo a va para hoy. Uh-huh. Y después también tienen primeros auxilios, ¿verdad? Porque hay veces que ingresan con fiebre, con algún tipo de dolor, con alguna herida que hay que limpiar, que hay que subsanar, ¿verdad? Tenemos un botiquín para asistirlos de primeros auxilios y en todo caso, si necesita ser derivado al hospital general, también estamos trabajando con ellos en conjunto. Ellos envían la ambulancia y van ahí. En este momento, de la experiencia de las semanas pasadas, tuvimos 4 internados de ese grupo y ya todos están de alta, ¿verdad? Uh-huh. Recuerdo que en una de esas comunicaciones que tuvimos al respecto, decías de que le tuvieron que trasladar a un abuelito a Cacupé. ¿Están previendo un caso similar ahora o no? Sí, realmente no sé si habías visto esta publicación de Pastor Filártiga, donde hablaba de un abuelo que estaba en la plaza Marcelina y Fran con hipotermia y donde él le había llevado una frazada y se había quejado del albergue. Esa noche hizo 17 grados, el albergue estaba cerrado y ese abuelo ya fue asistido varias veces por adultos mayores. Ese abuelo es uruguayo. Siempre él regresa a las calles, ¿verdad? No hay caso, tiene un lugar, pero no, o sea, no, es difícil poder convencerle a alguien que no quiere salir de la calle. En este caso, entonces, recurrimos al consulado. Y el consulado se hizo cargo de él. Ayer justamente la gente de adultos mayores estuvo por Limpio, porque él está en este momento en un hogar en Limpio, que el consulado le consiguió, vamos a decir, para que se hospede ahí hasta que salga su vuelo al Uruguay, porque está sin papeles, sin documentos. Entonces ellos están en trámite para poder llevarlo de vuelta al Uruguay, ¿verdad? Y nosotros estamos haciendo el seguimiento para que él pueda regresar, ¿verdad? Sí. Qué bueno, y ojalá puedan encontrarle a sus familiares. ¿Cómo? Sí, la verdad que hay varios casos. Todas las noches hay un caso diferente y todas las noches también aprendemos un poco con ellos, ¿verdad? Porque son cosas que hay que subsanar al instante y bueno, estamos para eso, ¿verdad? Una pequeña aclaración. El albergue se habilita cuando tenemos temperatura por debajo a los 10. Sí, así mismo. Me parece oportuno eso, volver a aclararlo. Digo, por la intervención sobre todo de Pastor Filártiga, que me entero ahora. Sí, sí. Porque a veces, por ejemplo, hay lluvias, pero no hay frío. Hay días que me llaman igual así y lastimosamente el protocolo de la CEN es abrir por debajo de los 10. Pero como te digo, nosotros igual, si marca 13 y la sensación térmica es de 7, 8, igual abrimos, ¿verdad? Porque necesitamos también que la SED venga con su personal, ¿verdad? Otro tema, Natalia, nos informaron acerca de la MUNI en tu barrio, que estaría este jueves en la Plaza San Pedro de Lérida. Sí. ¿Estás en la organización? Sí, sí, la MUNI en tu barrio está a cargo de la dirección general. Este es el jueves, le toca a la Plaza San Pedro de Reducto, justamente porque ellos tienen su fiesta patronal, ¿verdad? Mm. Vamos a estar por ahí apoyándole. ¿Qué servicios estarían ofreciendo? Y va todo al Hospital General, los servicios de clínica médica, ginecología, farmacia y todo lo que ofrece la municipalidad en sí. ¿Sería gratuito todo esto? Todo gratuito, sí. Oh. Ahí también va, por supuesto, el tema de los animales, que es súper importante, que siempre lleva mucha gente, ¿verdad? Finalmente, Natalia, ¿qué conclusiones tomaste de la jornada de seguridad ciudadana que se llevó a cabo en el Teatro Municipal. Sí, nosotros estuvimos hablando con el comandante para ver cómo vamos a trabajar, y ahora que nuestro intendente regresó, gracias a Dios, estamos ya realizando las gestiones, porque él solicitó una nota para poder empezar a trabajar sobre ese tema, ¿verdad? Dentro del plan Sumar, lo que también conlleva, justamente me había prometido el comandante que iba a traernos algo así como la MUNI en tu barrio, pero a un nivel mucho más grande, ¿verdad? Que sería con 20 instituciones, ¿verdad? Trabajando con 20 instituciones, el Ministerio del Interior podría brindarnos ese servicio, ¿verdad? En varios barrios de San Lorenzo, además de la seguridad, ¿verdad? Que ya se implementó, ¿verdad? Ese mismo día muchas comisiones presentaron notas al mismo ministerio, entonces esas notas que fueron presentadas, esos pedidos ya fueron atendidos, ¿verdad? Porque ese fue luego el pedido de ellos a las comisiones. Nos habían dicho que por favor le digamos ya a las comisiones, le informemos que pueden traer sus notas, entonces ellos ya reciben eso y ya van cumpliendo con la ciudadanía, ¿verdad? Estuve participando de la jornada. Muy interesante, dicho sea de paso, le escuché al ministro decir de que uno de los objetivos es crear Sumar en tu barrio, una suerte de comisión que estarían integrando vecinos y coordinarían las acciones con las autoridades municipales, policiales. ¿Se habló concretamente de este tema? Sí, como te digo, estuve yo conversando con el comandante y el señor intendente ya envió la nota. Entonces estamos en comunicación esperando respuesta positiva de parte de ellos nomás para hacer armar el grupo, ¿verdad? Porque eso es lo próximo que viene, es una mesa de trabajo con un grupo de las de diferentes fuerzas vivas de la ciudad, ¿verdad? Sí. Qué bueno, muy interesante. Muchos vecinos de distintos barrios estuvieron participando. Sí, muchísimas comisiones y todas las que estuvieron presentes por de pronto van a ser las que van a integrar el grupo, ¿verdad? Uh-huh. Después seguro que vamos a estar ampliando eso, ¿verdad? Pero tenemos todos los datos de los que estuvieron presentes, ¿verdad? Genial. ¿Algo más que te gustaría compartir con nosotros? Y nada más recalcar lo de la campaña de abrigo, Gustavo, que es súper interesante para poder un poco abrigarle a nuestros abuelos que ingresan al albergue, ¿verdad? Y todo sirve, ¿verdad? Una media, un par de medias, un par de zapatos igual, porque como te digo, vienen descalzos o de repente en el transcurso del día también se acercan a buscar algo de abrigo, ¿verdad? Vamos a estar pendiente del flyer, así también u otra información también que quieran agregar, con gusto vamos a estar compartiendo. Te voy a compartir. Muchísimas gracias. Dale, Natalia. Gracias. Dale, Natalia, Gustavo, hasta luego. Hasta luego. Natalia López, directora de la Municipalidad de San Lorenzo. Noticias y toda la actualidad local. En San Lorenzo a las 10.